decirte adiós, me dejas solo, sin respirar. Y cada vez que intento no caer, llega el día en que te vas. La realidad siempre ha sido cruel, no va a querer desaparecer y dejarte aquí junto a mí. Si aún te quieres quedar, ni el tiempo lo sabrá, mi amor. Si aún te quieres quedar y solo hoy viviéramos, si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón. Si aún te quieres quedar. Yo sé muy bien que es difícil decidir separarnos otra vez. Tú me conoces y esto duele más de lo que me imaginé. La soledad siempre ha sido fiel, se quedará emplazándote cuando ya no estés junto a mí. Si aún te quieres quedar, ni el tiempo lo sabrá, mi amor. Si aún te quieres quedar y solo hoy viviéramos, si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón. Si aún te quieres quedar, si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón. Si aún te quieres quedar, y el tiempo no sabrá, mi amor, si aún te quieres quedar, y solo hoy viviéramos, si aún te quieres. Si aún te quieres quedar.